¿Qué tal, Luciano? Buenos días, Laura, toda la audiencia. Caminando por Callao hacia la Cámara de Diputados, que a las 11, en conmemoración, lamentablemente este año no podemos decir en festejo, pero en conmemoración del Día del Periodista, la comisión se va a reunir y va a escuchar a muchos compañeros de ustedes que están pasando por un muy mal momento, con medios que se cierran y no vuelven a abrir. Ya pasó con Radio América, está por pasar con Radio El Mundo, no sabemos qué va a pasar con C5N, con Radio 10, ha pasado con radios muy pequeñas. Digamos que estamos viviendo una época de silenciamiento de voces en el Día del Periodista. Y también, Gustavo, como para ya empezar a entrar en la charla, venimos de una situación en relación a los medios públicos, a los medios estatales, con achicamiento en lo que es la programación de los canales, como ser Canal Encuentro, Paca Paca, recortes en la televisión pública, despidos en la agencia Telan en la última semana. Mira, lamentablemente, por ejemplo, Canal 7 no produce más ficción, recién ahora repuso el noticiero de la noche. Canal Encuentro, que era, digamos, el orgullo de la gestión de los últimos 20 años por la calidad y la penetración que había tenido, Paca Paca, que había devuelto a los chicos su identidad a través de los dibujitos animados. Digamos, todo eso está para atrás, está con un derrumbe terrible, y en realidad yo creo que lo que están persiguiendo es la desaparición de una alternativa pública frente a la concentración de medios que vive la Argentina, cada vez más brutal. Gustavo, también el rol de los medios comunitarios. Veníamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que claramente definía el mapa de la comunicación en Argentina en tres grandes tercios: por un lado sectores comunitarios, por otro sectores con fines de lucros, y sectores vinculados al bien público, al estatal, a las universidades. Hoy eso como que está en crisis, y que empieza a prevalecer lo que es el avance de los grandes medios con una visión más mercantilista de la comunicación. Mira, una de las primeras cosas que hizo Macri en la primera semana de gobierno, además de quitar las retenciones y devaluar un 60% de la moneda, que era sus dos grandes socios, ¿no? Los agroexportadores, es decir, los ojeros y los trigueros que exportaban, a ellos les dio una ventaja del 60% en la moneda y le bajó las retenciones a la soja y le quitó las retenciones al resto. La segunda medida fue la eliminación de las cláusulas antimonopólicas de la ley de medios, pasando el cable además a las empresas de información y comunicación, es decir, a Internet, no teniendo ninguna regulación, salvándole el negocio a Clarín para después terminar de darle Nextel y permitir por ahora a medias la fusión con Telecom, creando un gran monstruo que es muy difícil después volver atrás, que es el primer grupo que va a dar los cuatro servicios por el mismo caño. Entonces, estamos viviendo un momento en donde la comunicación ha dejado de ser un derecho, el usuario, el televidente, el oyente, ha dejado de ser un ciudadano, es simplemente un cliente de un servicio que es oligopólico, donde no hay derecho al usuario, no hay derecho al consumidor, no hay derecho humano básico a la comunicación, y donde lo único que se discute es cómo se reparte un negocio. En eso no solo caen los medios públicos, que incluye a los medios provinciales, a los medios universitarios, sino que además cae toda la comunicación comunitaria. Es decir, este gobierno no ha movido un pelo para cumplir con ese 33% que le corresponde a la comunicación comunitaria o no comercial, sino que además ha retrasado los fondos de fomento, es decir, los famosos FOMECA. Digamos, se ha comido un año entero de fomento, de subsidios, porque cuando uno mira lo que se ha invertido, que la ley lo establece, porque esa parte de la ley no fue derogada y que tiene que ver con los recursos que existen para el desarrollo de la comunicación comunitaria, se comieron un año entero sin dar subsidios. Es decir, es una política deliberada entender a la comunicación como un negocio y además han tomado la decisión de hacer un negocio repartido entre, por ahora, un grupo, y la discusión es si además de Telefónica entra Claro, del mexicano Slim, o es un negocio que se reparte en Clarín y Telefónica. La verdad que es un retroceso enorme, enorme, en materia de comunicación. Claro, en el medio de un país que se endeudó como ninguno en el mundo, que la gente no puede pagar la luz, el gas y el teléfono, este tema queda en un segundísimo plano, pero casualmente la gente no puede pagar el gas, la luz y el teléfono, porque una de las tres patas enormes que tiene este gobierno para sostenerse, además del poder económico y del poder judicial, son los medios concentrados de comunicación. Gustavo, hablás y haces énfasis en la concentración mediática y nombraste hace instante la fusión de Cablevisión Telecom. Hay una presentación de varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales que hicieron un pedido a la Corte para que se declarara nula esta fusión, producto de que altera justamente lo que es la libre competencia. ¿Qué se sabe? ¿A ustedes ahí en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso le llegó esa información? ¿Pudieron recibir a estos actores? Nosotros hemos reunido con el Observatorio de la Riqueza, ellos han hecho la presentación. La información que tenemos, que no es oficial todavía, es que la Corte exigiría audiencias públicas. Esto retrasa, no soluciona, porque también dijo lo mismo para el tema de las tarifas, y como las audiencias públicas no son vinculantes, después terminan haciendo lo que quieren. Pero por otro lado, hay también en la justicia un periodo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que anuló la ley de medios, que si se llegara a pronunciar la justicia sobre la inconstitucionalidad de ese DNU, me parece que la justicia está esperando a ver hacia dónde sopla el viento, haría caer entonces toda la estantería. Por otro lado, los compromisos adquiridos por Macri con el gobierno de Rajoy, ahora destituido, hace que el Senado esté debatiendo la ley telefónica, que es la ley que le permitiría el ingreso a Telefónica al cuádruple play, es decir, a equipararse con Clarín. Te digo, todo esto sucede mientras la preocupación social obviamente está centrada en no llegar a fin de mes. Pero yo reitero, no se llega a fin de mes porque hay un bloqueo mediático tremendo en favor del gobierno, por eso está tan ligado, digamos, lo que pasa en los medios con lo que le pasa en el bolsillo a cada uno de los ciudadanos. Sin ese sostenimiento brutal que dan los medios y que da el Poder Judicial, hoy sería imposible llevar este programa de ajuste adelante. Así que, mira, en la Comisión de Libertad de Expresión hoy vamos a recibir a los periodistas despedidos de distintos medios, vamos a recibir a los periodistas de los medios públicos, vamos a recibir a los periodistas de las organizaciones sociales, y también vamos a recibir a los periodistas de C5M y de Radio 10, porque también ha ocurrido un hecho gravísimo para nuestra democracia, que es la cárcel para los dueños de los medios. Esto no significa, desde mi punto de vista, avalar que alguien no pague impuestos. Son dos cosas distintas. Si alguien no paga impuestos, los tiene que pagar, que es lo que corresponde. Digo, todos los que deben impuestos los deben pagar. Clarín debe impuestos, la Nación debe impuestos, el hermano del presidente debe impuestos, un joven debe impuestos. La diferencia es que ellos blanquearon y a los dueños del C5N no solo no les quieren cobrar, sino que los meten presos. Y los meten presos por ser los dueños de un grupo de medios, no por otra cosa. Y me parece que esto es gravísimo para la democracia argentina, gravísimo. Y estamos, bueno, celebrando o conmemorando el Día del Periodista con este nivel de gravedad. Por último, Gustavo, describías bien este cuadro de gravedad que se vive por estas horas en nuestro sistema democrático, en nuestro país. En las últimas horas trascendió una imagen de distintos sectores progresistas que tiene el país en una foto de unidad, en un mensaje de unidad. De cara a lo que viene, ¿vos cómo estás viendo la cuestión política? ¿Por dónde crees que debe ser el camino a encontrar para poder dejar de lado este neoliberalismo que está presente hoy en nuestro país? Mira, yo creo que hay que hacer un gran frente anti-neoliberal, anti-fondo monetario, como lo quieras llamar. uno puede decir un gran frente anti-Macri, pero en realidad Macri es la expresión, la representación de una política concentrada, injusta, que está destruyendo la economía argentina, pero que también está dejando sin trabajo a los argentinos y que está generando bolsones de violencia muy preocupantes e institucionales muy preocupantes. Creo que pasa por un gran frente de todos los sectores que nos oponemos a estas políticas y que estaríamos de acuerdo con otras políticas. Entonces, el segundo paso es convocar a la construcción de este frente bajo un programa de gobierno. Digo, para que las exclusiones sean ideológicas y de cada uno y no personales. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en 20 puntos de gobierno, es decir, hacia dónde tiene que ir el país, cuáles son sus alianzas estratégicas, cómo hacemos para fomentar el desarrollo nacional y proteger el trabajo de los argentinos, cómo hacemos para que la ciencia, la tecnología y la educación sean pilares, nos ponemos de acuerdo con eso. Bueno, y después, si hay diferencias, lo resolveremos con paso o como se deban resolver. Digo, me parece que si no hay acuerdos para candidaturas habrá que ir a las PASO como corresponde, pero lo que digo es, primero es, todos los que estamos en contra de esta política neoliberal, unirnos detrás de un programa y ofrecerle a la ciudadanía una alternativa para salir adelante y volver a recuperar el camino de la construcción de un país más justo, más igualitario, más equitativo. Esperemos que así sea. Ahí está Forja, ahí Forja pone su granito de arena en cada rincón del país para construir ese frente, y vuelvo a decir, tiene que ser sin exclusiones. La cuestión es ideológica, política, de programas de gobierno y no personales.